Bien, y está en línea don Ramón Pachas Vela, Frente Cívico de Arequipa, del Frente Cívico de Arequipa. Sí, está en línea don Ramón Pachas Vela y sí, quisiera hablar con él justamente para hablar de este y de otros temas, para ver si nos confirma la versión magnífica que nos ha dado Juan Manuel Guillén sobre la marcha del diálogo y sobre la posibilidad de un desenlace pacífico, como debe ser, en la región Arequipa. Muy buenos días. Muy buenos días, señor César Gildebrand. Efectivamente, creo que acá, como usted lo ha dicho, lo que queremos derrotar es la pobreza, lo que queremos derrotar es la inequidad, la injusticia social, lo que queremos derrotar es la intolerancia, la soberbia, lo que queremos derrotar es la prepotencia de un mal llamado presidente, que en vez de plantear soluciones, en vez de abrir la posibilidad de soluciones, sencillamente se dedica a insultar, y eso es preocupante a una primera autoridad. Por eso es que ayer, cuando empezamos nuestra intervención, luego de los de que tenían que informar o presentar las posiciones nuestros técnicos, nosotros fuimos muy claros. El Perú ha votado por un cambio, el Perú ha votado porque haya justicia, porque haya atención a las provincias, a los sectores más retraídos, a los sectores que se ha venido postergando por años de años. Y le dijimos que si eso no iba a ser, si eso no se iba a dar, obviamente, ¿qué razón había de que siga este gobierno adelante? Eso se lo dijimos con mucha claridad, ciertamente guardando algún nivel de compostura, pero se lo dijimos con mucha fuerza de que este gobierno tiene que irse si va a seguir en ese camino de la prepotencia, de la incapacidad, de lo inoportuno. Inclusive, recuérdese, don César, de que nosotros presentamos ya una agenda por el Estado de Arequipa el 23 de febrero. Entonces, todos los culpables de que haya habido violencia, que haya habido trancado, que haya habido bloqueo de carreteras y todo lo demás, obviamente que tiene la culpa este gobierno. ¿Qué duda cabe al respecto, señor César Gildebrand? Correcto. Ahora, en cuanto al capítulo de las negociaciones, ¿usted las considera también fructíferas? Mire usted, yo creo que estamos abriendo, aunque mínimas, pero posibilidades al fin, de que efectivamente se da un mensaje, no tanto del gobierno, sino de los sectores organizados, de que si nosotros vamos a la lucha, si nosotros planteamos el diálogo, porque el diálogo también no se lo entienda como una serie de concesiones sencillamente, sino el diálogo es también una lucha en términos en que presentamos propuestas, proyectos, y creo que se está abriendo, aunque mínimas posibilidades, para demostrar de que efectivamente la gasolina no necesariamente tiene que estar regido por los estándares internacionales, más aún cuando nosotros somos productores. Ayer se ha dicho que se va a rebajar, eso ustedes lo deben saber, o se va a dar una subvención a la gasolina, a él. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Hoy día seguimos en las mesas de trabajo, estamos planteando la propuesta de Arequipa y de Frente Amplio 5 Arequipa, es de que se rebaje sustancialmente el impuesto selectivo al consumo. Estamos planteando un sol 50, que sea el nivel a partir del cual podemos conversar. De repente podemos ceder hasta un sol 20, un sol 10, pero que haya rebajas significativas en el impuesto selectivo al consumo, de tal manera que este índice que atraviesa, que cruza y presiona los precios de los artículos de primera necesidad, realmente haga que nuestra economía se estabilice, por lo menos en este periodo del gobierno de Alan García. Y si se dice que no hay recursos para un fondo o para poder redistribuir adecuadamente, creo que, como se lo hemos dicho ayer claramente al señor Jorge del Castillo, es que hay que establecer pues los impuestos a las sobreganancias. Hoy día, y ayer mismo, recibimos la llamada del señor Humberto Campodónico. Él, gustosamente, sin cobrar nada, cosa que hay que reconocerlo, ha indicado que se va a trasladar inmediatamente a Arequipa para estar presente en este medio de trabajo y hacer una propuesta conjunta, porque esto va a beneficiar al conjunto del país, pero sobre todo al conjunto del 80 o 90% de personas despojadas, que no solo no tienen empleo, sino que tienen una negra esperanza en lo que significa su canasta básica familiar. En resumen, ¿cómo ve usted esta noche el desenlace de las negociaciones? ¿Habrá o no habrá luz al final del túnel? Bueno, lo que queda hoy en la tarde, que tenemos una reunión justamente a partir de las 7 de la noche, es presentar por parte de los técnicos del Frente Amplio, que dicho sea de paso, tampoco han estado al 100%. Eso hay que hacerlo de manera autocrítica. No podemos nosotros caer en niveles de soberbia, ni mucho menos. Creo que hemos fallado con nuestros técnicos algunas cosas, creo que nos faltó precisar otras, pero ellos serán quienes hagan un informe. Nosotros igualmente ayudaremos a este informe, ayudaremos a lo que es la evaluación, y serán las bases quienes decidan si vamos, si continuamos, cosa que me parece lo más pertinente desde nuestro punto de vista, en tanto no aparezca realmente el hecho en el diario oficial del Paraná sobre lo que se anunciaba ayer, de que se siga adelante con estas medidas de lucha. Pero sobre todo, señor Hildebrand, nosotros hemos tenido ayer contactos cuando estábamos en plena reunión con el Frente de Defensa de Ucayali, el Frente Patriótico de Loreto y los Frentes Regionales del Sur. Ellos quieren coordinar con nosotros algunas acciones porque entienden que esta cosa no solo termina ahí. Es cierto, se abren nuevas posibilidades mínimas, pero tenemos que tocar el problema del Tratado de Libre Comercio, que en septiembre ya se pretende ratificar a través del Congreso norteamericano, e igualmente tenemos que ver el problema de los altísimos costos financieros, es decir, la tasa de interés para los micro y pequeños empresarios sigue siendo altísima, es otro aspecto que tenemos que ver, y obviamente tenemos que ver el problema también de lo que significa una asamblea constituyente y una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social, un nuevo contrato social en el que las necesidades de la población sean las que estén por delante, muy por delante de los intereses de las grandes transnacionales, señor César Hildebrand.